Sí, la primera vez que oí hablar de Joaquín es pues, alguien que lo conoció en Londres, Salvador Gurruchaga, un militante de la CNT que murió hace un par de años. Y él, pues, estaba, todavía vivía una militante que había organizado, entre otras muchas, la organización Mujeres Libres, que se llama Suceso Portales. Y Suceso Portales conocía a Joaquín. Y Salvador me dijo, si estás haciendo algo sobre los amigos de Durruti, hay uno que todavía vive. Y yo digo, bueno. Y me facilitó la dirección. A través de Suceso Portales me pasó la dirección, que también ha fallecido. Yo escribí a Joaquín, y Joaquín es un personaje muy desconfiado, no me conocía. Y me pasó a un amigo suyo que se llama Piqueras, que también, un personaje también bastante peculiar, que murió al poco, que vivía en Barcelona. Y hablé con Piqueras y entonces ya las cosas ya se suavizaron más, ya me aceptó a contarme, aparecieron las memorias. Piqueras había intentado hacer un libro así en su casa, hacía libros él en su casa de 20 ejemplares y tal, los imprimía él. Y había hecho algo sobre Joaquín, pero claro, Joaquín contaba las cosas un poco así, mezclaba una época con otra, confundía las fechas, no contaba apenas nada de él. Su discurso un poco es que la guerra se había perdido, que la revolución había sido traicionada, que la CNT estaba llena de traidores, que no sé qué. Él había sido militante de la CNT desde bien pequeño, desde los años 20, y murió siendo lo que quedaba de la CNT en Londres. Era el, prácticamente, hasta que se disolvió en los años 70, el grupo inglés o la sección inglesa, o como se llamara, era él, prácticamente. Es decir, alguien que esa mezcla de reflexión. Y hay un suceso en su vida, por eso le llamé yo La mirada hacia atrás. El título inicial era esto. Hay un suceso en su vida, él ya es muy mayor y él está ya bastante fastidiado físicamente, está cerca de los 90 años, cuando a su mujer, que era la que estaba bien de salud, a su compañera, le coge una hemiplejía. Y entonces pasa de ser él, que era el que estaba a cargo de la mujer, él se tiene que hacer, en una edad avanzada, cargo. Su mujer no puede hablar, no se puede mover, tiene que hacerse cargo de él. Él es incapaz de aceptar un asistente social, no admitía depender de médicos. Y de hecho creo que murió casi, o por lo menos casi, creo no solo en el último año, cuando ya no podía más se lo llevaron. Después de haber muerto su mujer murió en casa, y él en el 2006 falleció él. Justo un año antes que fui a verlo ya no lo pude encontrar, porque lo habían ingresado en un hospital. Es todo un personaje. Conocerlo fue, y esto que ya era muy mayor, pero ves a alguien que se ha hecho, es un antiguo campesino, que se ha hecho analfabeto totalmente, que se ha hecho a sí mismo, que lo ha hecho todo él, que él me decía, yo solo podía vivir gracias a la idea. Es decir, es precisamente el motivo de vida que le había dado él. Él tenía una mala leche dentro, como una revuelta interior contra todo tipo de injusticias, de todo el sistema explotador que él había vivido y que había padecido en carnes. Y él decía que la idea le había salvado, es decir, él luchaba por un ideal. Su objetivo era ese, no tenía otro, ¿no? Él llegó a ganar dinero al final en Londres sin quererlo. En fin, lo enviaba a todos los presos, no se guardaba prácticamente nada para él. Y así vivió, y él vivió en coherencia con todos sus pensamientos, con todas sus ideas. Él estuvo aquí hasta en los Calpes entonces me dijo que tenía 1000 habitantes, los Calpes ahora tiene 30 o 40, pues me imagino que podía ser aquello, pues vivían de las parras, pues todo el mundo vivía de eso, el campo estaba muy poblado. Ellos se iban a trabajar mucho, ya de bien pequeños, los 8 años, a segar trigo en Aragón, Y bueno, entre todos, el padre pues dirigía aquello. Él tenía un hermano un poco atrasado, una hermana pequeña, la madre, y entre todos pues echaban la familia adelante, pero no tenían apenas tierras. Y claro, dependían de emplearse en todo, en recogida de almendras, en todos los trabajos agrícolas que se hacían en la zona. Y llegó un momento cuando murió el padre que ya no se pudieron aguantar económicamente. Y entonces se fueron, esto sería en el año 20, y nunca me aclaré con él, si era el 20, el 19 o el 21, yo calculo que por esas fechas. Por lo que él dice, la edad que tenía y todo esto, digo, pues será esto, 21, 22, porque él igual te decía el 16, digo, no, es imposible si tú naciste el 7. Y bueno, sé que llegó allí en la época en que la CNT era fuerte, había... Él empezó a trabajar en... Además tuvo suerte, se instalaron en la barriada de Sants, una barriada obrera, evidentemente, donde las haya, y con tradición, la hermana se empleó de criada, la madre también, y él tuvo la suerte que lo contrataron de cocinero, de pinche cocina, en el Trincal, que era el restaurante de lujo de las Ramblas. Y nada, él estaba allí de cocinero, pero en fin, él cuando se enteraba en aquella época, pues habían en la Monumental, la CNT podía mover ahí pues a 30 o 40 mil afiliados o simpatizantes o asistentes, y se metían todos allá. En aquella época era una época dura, porque era una época, en la época donde la patronal quiso deshacerse de la CNT a base de pistoleros. Entonces allí iban a tiro limpio y obligaba a los sindicatos a organizar grupos también de defensa, grupos que iban con pistola también. El mundo obrero era un mundo aparte, no era incontrolable, era una sociedad aparte. A los obreros los explotaban como clase, pero la vida era otra cosa. La vida transcurría siempre en las barriadas obreras, y en las barriadas obreras pues uno podría estar en casa de uno, en casa de otros, es decir, habían unas redes de solidaridad tan grandes, las familias podían ser familias de poca gente o de mucha, depende. Hay, si las huelgas, por ejemplo, dejaban a la familia fastidiada, los hijos se los repartían en otras familias, o al revés, si había el padre estaba en la cárcel, pues parte de la familia pasaba a engorsar otra familia. Es decir, que había unas estructuras de solidaridad muy fuertes. Y él no tuvo demasiados problemas dentro de la pobreza extrema de la clase obrera en aquella época para poder comenzar una vida con un mínimo de dignidad. Él evidentemente estaba allí, todos los obreros están sindicados, y él pues se empezó a sindicarse casi en el momento en que la CNT fue prohibida, por cuando dio el golpe de Estado Primo Rivera, prohibió la CNT. Él más bien se formó más en la clandestinidad, como mensajero, como de grupos, porque no había, los sindicatos se disolvieron, los locales obreros se cerraron, el sindicato este de camareros y pinches y todo esto se deshizo, fue prohibido, y entonces él se quedó allí. Pues nunca cuenta demasiados detalles de... Él siempre habla de sus ideas, siempre cuando hablabas con él siempre tenía tendencia a hablar de sus ideales y de la anarquía y tal, más que de su vida en concreto, que no tenía mucha... Para él no tendría mucha importancia, pero la verdad es que de cuanto en cuanto te saltaba. Y entonces me pasó la bomba y pasamos por delante de Vía Laietana y bueno, te contaba alguna anécdota así rápida, o entramos en el convento aquel y aparece un cura y le pegamos un tiro. Y luego contaba una anécdota, contaba que si tal, que si la CNT, si el Congreso, si tal. De repente te soltaba siempre una anécdota así rápida y como la cosa más normal del mundo. Lo cierto es que él, cuando ya viene la República y cuando la CNT se organiza, el Joaquín ya está hecho, ya es un hombre hecho, ya es un luchador, y ya entonces aparecen. La CNT ya empieza a hacer actos, sobre todo en la plaza de Toros Monumental. Era la única organización, porque eso sí, ni la UGT ni nadie, ni ninguna otra, ni las fuerzas republicanas, ni el catalanismo, ni nada, era capaz de hacer las movilizaciones que hacían. O sea, igual se ha hablado siempre en la CNT, la FAI y tal, que si se afiliaba poco, que si se deborraban, que si la extinción de los trentistas, que si tal. Pero cuando la CNT convocaba, habían 50, 60 mil, 70 mil, llenaban toda la plaza Montal y se quedaban fuera, incluso se quedaban fuera. Allí iban y, claro, es una tradición sobre todo oral. O sea, las directrices, las directrices orientaciones, serían orientación, la orientación sindical y libertaria, se daba en estos mitines monstruos. Claro, allí habló cuando estaba de cuando salía de la cárcel, y pues aparecía Durruti en alguno de ellos. No, voy yo los he contado cuatro, sí, no creo que fuese a más de cuatro mítines de esos, porque era raro que estuvieran autorizados. Después hubo algunos en el Cinema Olimpia, que ya eran más con menos gente, pero en fin, unos cuantos miles también. Y al aparecer estuvo en todos, le dice que no se perdía uno, que estaba en todos estos. Él hizo, por los años 30 ya, en el 30, sobre todo a partir del 33, y hay unas estructuras de defensa, de las que él formó evidentemente parte, y los sindicatos ya tienen unas estructuras clandestinas que encargadas de organizar los hechos insurreccionales. Y estos se dividían en barrios, estos comités se repartían los barrios, tenían planos, tenían una estrategia hecha, no lo hacían a nada al tuntún, ya sabían dónde estaban dónde estaban las casernas de la Guardia Civil, la policía, los militares, o sea, ya tenían los sitios donde tenían que atacar. Y una de las tácticas que utilizaban eran las alcantarillas. Y él, al parecer, estuvo en un grupo de estos que estudiaba las alcantarillas, en el que estaría también Progreso, Pablo Ruiz, y que luego sería amigo suyo, y sobre todo otro, un personaje que es un poco igual que él, y de un pueblo valenciano, de Chera, que se llama Progreso Ródenas. Progreso Ródenas era de familia anarquista, su hermana era famosa, y él con sus hermanos y sus primos había hecho un grupo de estos de acción en los años 20, que se había hecho muy famoso porque se había encargado el jefe de la policía que dirigía los grupos parapoliciales que asesinaban obreros. ¿Y él, este se llamaba Bravo Portillo, el comisario? Sí, un grupo de los metalúrgicos. Incluso intentó agregarse al jefe de la patronal. Este era cuando conocía a Progreso Ródenas, en el ambiente de los grupos de acción, Progreso era mucho más que Durruti. Bueno, sí, Durruti era una leyenda, pero Durruti había tenido que irse enseguida. Pero Progreso era, se movía siempre por Barcelona. Y estamos hablando de los años 20. Y bueno, Progreso se había intentado cargar al barón de Kenning, este que había organizado los servicios especiales de la patronal, que eran asesinos profesionales, que se reclutaban de policías expulsados y gente así, bueno, gente de la AMPA, algunos de ellos que los infiltraban en los sindicatos para denunciar y localizar a los más significados luchadores para poderlos así seguir y asesinar. Bien, murieron más de, en la época aquella, la lista es impresionante, la lista de gente significada de la CNT que muere de representantes sindicales, fue un montón, o sea, hay más de 100. E incluso se puede seguir mirando la prensa de la época, hace reseñas de atentados y de ha aparecido un cadáver en la vuelta a la esquina en tal. Bien, su hermano y su primo murieron en luchas así. Les aplicaron la ley de fugas. O sea, a uno le aplicaron la ley de fugas. Es decir, al salir de la cárcel lo esperaron y lo ametrallaron. Y al otro, pues le dejaron vivir un par de años y cuando volvía a su casa, vivía en la barriada de San Andreu, allí lo mataron, en una esquina oscura, en un callejón oscuro. Lo esperaron 5 o 6 y con fuego cruzado lo mataron. Y nada, el progreso entonces, pues lo supongo que por la manera de hablar de él, lo introduciría en el mundo este de los grupos de acción. Progreso ya tuvo unas peripecias por lo que tuvieron, intentaron aplicar la ley de fugas, él se negó a salir de la cárcel, montó, bueno, consiguió que varios presos se amotinaran y entonces no lo sacaron de la cárcel, lo sacaron a pleno día y entonces no lo pudieron matar. Lo llevaron a Gerona. En Gerona conoció a un fuguista ruso famoso y se fugó con él, claro. Y luego se fue a Gibraltar. En Gibraltar atracó al cónsul español. Bueno, es toda una leyenda, sí. Es una leyenda menos conocida que la de Urruti, pero en fin, bastante equiparable. Progreso no sabía escribir ni nada. Era anarquista espontáneo, era anarquista de temperamento. Y bueno, y Joaquín en la época tampoco. Joaquín aprendió después, cuando ya está en la plena guerra. El Joaquín coincide en la época esta en que cuando en la República Progreso prefiere estar en segunda línea, no se quiere exponer, y entonces es un momento de la gente joven como Joaquín, que no están quemados, no están conocidos por las policías. Por eso me imagino que se dedicaría a cargarse a un antiguo miembro del sindicato Libra, buscando pistoleros normalmente que habían trabajado para la patronal. Era un poco el trabajo que hicieron a principios de los años 30, que cuando en cuando aparecía uno muerto. El mismo jefe de la patronal lo descubrieron en Arenys de Mar, el Miró Trepat, famoso porque había organizado y dirigido asesinatos, quizás el que más los había financiado, y había financiado la banda esta del Barón de Kenning. Y el Progreso le esperó, se supone, que tuvo que ver en su ejecución. Lo descubrieron en Arenys de Mar y allí y ya está, y fue su fin. Ya se lo intentó cargar otra vez, pero falló. Lo pegó un tiro solo, pero no lo mató. Y claro, Joaquín, pues, es en la época en que se separa el sindicalismo, dentro del sindicalismo este más moderado, que ha pactado con los republicanos, que necesita que la CNT se reorganice, el trentismo que se decía, que se reorganice, que trabaje más en el desarrollo orgánico, en el desarrollo sindical, en la construcción de una burocracia basada en un tipo de organización que sea vertical, que se llamaba sindicatos de federaciones de industria. Y claro, la tradición de la CNT es la tradición antigua, insurreccional, que es la tradición horizontal, lo que ellos llamaban federalismo. Hoy en día eso se llamaría asambleísmo, es la idea federal, ¿no? Es decir, organizarse siempre a nivel local, y con sindicatos autónomos localmente, que actúan por su cuenta, y normalmente ligados a una federación, que estaría en relación con la comarca, en una relación directa, y luego hay una relación muy laxa con la regional y por supuesto con la Confederación Nacional, que prácticamente no tenía cúspide, la secretaría era algo casi etéreo. Era una organización de miles de obreros sin absolutamente ninguna burocracia. La burocracia se inventó en los archivos de Ámsterdam, que hay como 200 o 400 cajas de documentos, son todas de la guerra. Las que corresponden a antes de la guerra son un par de cajas, o sí, no hay más. Y seguramente el material de esa época lo encontrarás en hemerotecas, en otras partes, en memorias, en actas de la policía, en archivos policiales, pues las policías se hacían con todo, pero no los encontras. La CNT no tenía un sitio donde guardar documentación y tal, por eso se conserva poco en ese sentido. Bien, es muy... aquí verás, Joaquín es este aquí, tenía buena pinta, una pinta de galán de película, era guapo, era tal, alto. Su primo está abajo, Calvete, este es Marcelino Benedicto, que es también del pueblo, que era un poco el nervio y el cerebro. Marcelino es el calculador, es el planificador, y él es el hombre de acción. Él, con la experiencia que tiene de alcantarillas, de fabricar petardos a partir de dinamita, siempre había grupos que se encargaban de robar dinamita, otros que te pasaban la información, otros que te hacían, él sabía hacer las conexiones y todo esto. Pues se presentan sobre todo después de la insurrección de enero del 33. Él está metido, pero no lo pillan, porque pues, es uno más del montón, no es de los conocidos. Irán detrás de Progreso, tiene que esconderse, detendrán a Pablo Ruiz, detendrán a García Oliver, detendrán a Durruti, pero a él no. Es desconocido. Y él entonces aprovecha esto, y entonces además actúan muy... yo he visto que actuaban los grupos muy a la suya, muy desligados, porque mientras se está preparando la insurrección de diciembre, en diciembre se dice, bueno, ¿qué pasará si ganan las derechas las elecciones? Pues la respuesta es, haremos la revolución. Esta es la respuesta de la gente, haremos la revolución. Y entonces están preparando una nueva insurrección. Pero resulta que han habido ya los hechos de Terrassa, es decir, los hechos de Terrassa es una pequeña insurrección local, bueno, pequeña, grande, Terrassa es una ciudad obrera importante, donde la CNT se había hecho dueña del ayuntamiento, había saltado el ayuntamiento como consecuencia de una huelga textil. Y entonces habían, pues, un montón en la cárcel y algunos, dos o tres condenados a muerte por sedición, por levantamiento militar. Habían también los que, bueno, por entonces solo se aguantaban los sindicatos porque estaban clausurados cada dos por tres gracias a los atracos, se atracaban a los pagadores. Normalmente tenían chivatos que indicaban. Y habían pues algunos que eran miembros de este grupo, de estos grupos. Había precisamente uno que era el contable de la Soli, lo habían detenido por atracar en el Oro del Rin, que todavía existe. El Rin era una cafetería de lujo así alemana donde servían chucrut y frankfurts, que entonces sería muy exótico, y lo habían atracado y se les había cruzado creo que es el encargado de allí, le habían pegado un tiro y estaban todos en la cárcel. Bueno, en la cárcel había personajes como Adolfo Bayano, que luego se daría a conocer en Aragón, era navarro, como Nieves Núñez, Alfonso Nieves Núñez, que es todo un personaje que merecería un libro él solo. Es realmente el anarquista, es argentino, pero se forma sobre todo en Andalucía. Y es uno de los personajes que organiza las primeras columnas, las columnas cordobesas, la de Bujalance, la que luego dirigirían los hermanos Jubiles, y forma parte de la defensa de Málaga y todo esto. Este personaje que luego dirigiría, formaría, por lo menos estaría en contacto con la columna de Durruti y con los que formaron los amigos de Durruti, y por tanto con él, estaban entonces en la cárcel. Luego se haría famoso con las comisiones de presos, ya en el 37 y 38 dirigiría una comisión de presos que preparaba fugas contra la dirección de la CNT, que condenaba, que decía que los presos tenían que ir a juicio, no desaconsejaba fugarse. Y este personaje estaba por allí también. Y entonces, entre Alfonso Nieves, Bayano y otros, contactan con el grupo de Joaquín, que eran cuatro, y de cuando en cuando contrataban a una especie de torero, que llamaban el Palacios, que les hacía de chofer, que se dedicaba con un italiano también a hacer atracos, pero este a hacer atracos, no más, el único oficio que tenía. Y este les hacía de cuando en cuando de chofer, porque él no sabía conducir ni nada. Y bueno, con la experiencia que tiene de alcantarillas, salen entonces la modelo que daba a las afueras de Barcelona, y desde una de las salidas de las aguas residuales que daba al campo, desde allí hacen un boquete que llegaría a la planta baja de... Además lo ensanchan y todo. Había muchos obreros de la construcción que ya sabían trabajar con eso. Sabían trabajar, pues las aguas residuales emanan gases peligrosos. Y entonces, desde las plantas bajas de la modelo, tenían allí todo montado, el monigote, durante unos 15 días o así están trabajando, están haciendo un hueco, pequeño hueco, y consiguió que se fugaran justo, los días después de la caída cuando se hizo la insurrección del 8 de diciembre, estos estaban allí picando la galería, yendo a su bola. Y bueno, cuando empiezan a entrar detenidos de la insurrección, más los que había de Tarrasa, más los atracadores de la CNT, los expropiadores, digamos, lo mejor así, como tipo Bayano, tipo Nieves Núñez, tipo estaban por allá. Bueno, Nieves Núñez dirigía también un periódico de la FAI, se llamaba Tiempos Nuevos, o sea, es decir, era un intelectual de los de entonces, de los que iba con la pistola en el cinto. Y pues todos él consigue que se escaparían 80 o 90 de por allí. O sea, es la mayor fuga habida en la historia. Y el cerebro de la fuga fue Joaquín, el de los Calpes. A partir de ahí ya fue más conocido, ya lo fichaban para hacer cosas gordas. Y la otra cosa gorda que hizo fue en la huelga, por entonces se había estallado, justo antes de la insurrección, había estallado la huelga de tranvías. La huelga de tranvías es la típica huelga que dura 3 años. Esa huelga, bueno, típica huelga, no hubo otra huelga, no, una huelga muy rara. Es decir, la CNT hace una huelga de tranvías, la patronal se pone dura, cierra todas las salidas, todos los grupos están en contra de esa huelga, los treintistas la critican desde su periódico. O sea, que ellos tienen a todo el mundo en contra, a los sindicatos escisionistas, al Bloc Obrer y Camperol, a los comunistas, a los catalanistas, los tienen todo en contra. Y se empeñan en hacer la huelga. Se apuntan los del metro, los de autobuses, por fin, el eje es la de tranvías. En ese momento estalla la insurrección, claro, la huelga de tranvías ya funciona a menos nivel. Aparte que para la Generalitat ha organizado milicias para conducir los tranvías. Eso le costará la vida a quien lo organizó, que es los hermanos Badía, Miguel Badía, sobre todo Miguel Badía, organiza esto. Entonces organiza milicias que se dedican a la persecución de cenetistas. Persecución, palizas, incluso hay un par de muertes debidas a esas milicias escamots, que se decían, que eran legales, estaban legalizados por la Generalitat, y con eso rompen la huelga. Hay la insurrección y la huelga empieza, se rompe otra vez, pero entonces los escamots ya no funcionan porque ya es a principios de 34, ya las derechas están más bien tendentes a quitarle la autonomía, las transferencias de poder a la Generalitat. Esto es el 34, y en ese momento pues empieza la otra salida de la huelga, es decir, el sabotaje. Y entonces durante todo el año 34, independiente de, luego hay una insurrección en octubre, independiente incluso de esa insurrección, están explotando bombas en paradas de tranvías. Hay asaltos de tranvías donde hacen bajar a la gente y lo incendian. Hay un caso donde cogen a un tranvía que en arriba del Paseo Gracia y hacen bajar a todo el mundo y lo aceleran y lo abandonan, y todo el tranvía solo va bajando por el Paseo de Gracia hasta que se estrella contra unos árboles en la Plaza Cataluña. Es decir, están haciendo cosas así constantemente, incendian la cochera de tranvías de Lesseps. Bueno, faltaba una, la más gorda. La más gorda es sembrar todo el fondo, las cocheras de Horta. Ahora hay un parque y un ambulatorio, creo. Las cocheras de Horta, que es la parada Maragall, que no estaba en Barcelona, estaban por allí. Entonces los subterráneos, las alcantarillas, las siembran de dinamita. La cosa estaba en que el director de los tranvías, que era el que dirigía un poco la resistencia contra el sindicato de la CNT, el sindicato de tranviarios, bueno, el sindicato del transporte, que estaban hasta los, habían también los conductores, hasta los de barcos estaban en este sindicato, y era el sindicato más radical de la CNT. Ellos iban a por el ingeniero ese. El ingeniero vivía dentro de las cocheras, en una casa particular. Y entonces estos tíos pues llegaron por las alcantarillas hasta el edificio central y lo sembraron todo de... Hay en La Vanguardia una primera página donde se ve dónde habían estado las cocheras. Cuando explota aquello, pues ya desaparece todo. Y dice que la casa del ingeniero, bueno, el ingeniero no estaba, entonces allí no pasó nada, no murió nadie. Y bueno, ellos ya evitaron que la explosión empezase por donde estaban los vigilantes, todo esto para que no hubiese... Ya fueron con cuidado de que no hubiese víctimas. Iban a cargarse al ingeniero, al único que querían cargarse. Y dice que se quedó el edificio cortado por la mitad y la cama donde dormía el ingeniero colgada desde la pared allí, que se quedó colgada allí, una cosa, un gesto extraño. Y bueno, y aquello, pero no puso fin a la huelga. La huelga continuó y continuaron los sabotajes. La huelga hasta el 36, no, es cuando el 36 se socializa. Bueno, hay una ocupación de la dirección de la fábrica de tranvías, un control obrero, y ahí es cuando se admiten a todos los despedidos, a todos los represaliados, se indemnizan a todos, es decir, cuando se gana la huelga realmente. Pero hasta entonces, por eso digo una huelga rara, porque es una huelga que parece a mediados, allá por octubre del 33, y duraría hasta julio del 36. Es una huelga que duraría bastante tiempo. Digamos que es el exponente del sindicalismo más extremista dentro de la CNT. Ni siquiera los anarquistas así más puritanos hubiesen llegado tan lejos en la idea del sabotaje como llegaban ellos. Bien, todos estos formaban parte de la columna de Durruti, evidentemente. Cuando Durruti se va al frente, ellos participan en... Bueno, todos, Progreso, Pablo Ruiz, todos coinciden todos. Allí se encuentran toda la gente que ha sobrevivido en los grupos de acción y se encuentran todos allí. Pues unos están en Sants, otros están pegando tiros delante de San Andreu, otros están bajando por las Ramblas, yendo a juntarse con los del puerto o con la gente de Durruti que está asaltando el cuartel de Atarazanas, que es, por ejemplo... Progreso creo que intentará primero hacerse con los de asalto que estaban en la Plaza España y desde allí se irá hacia por la Plaza Universidad, bajará hasta Tarazanas y allí se forma prácticamente en el asalto a Tarazanas se forma la columna de Urruti. Ese es el embrión. Bueno, pues ya tenemos a Joaquín en la columna de Urruti. Joaquín no fue como miembro cuando se organizaron la gente de la columna de Urruti. Él había subido con gente de su sindicato. Su sindicato es el sindicato que luego se llamaría Sindicato de Industrias Alimenticias, o Sindicato de la Alimentación, que era el más grande que tenía la CNT, que su local estaba en los Escolapios, luego cuando fue el primer grupo que socializó los Escolapios. Y él entonces, creo que se llamaba Sindicato de Gastronomía o algo así, tenía un nombre así. Y ellos pues estaban en ese sindicato y el Sindicato de Gastronomía manda un grupo armado de unos 60 o 70, que son el Grupo Acción y Alegría, se llamaba. Y van a luchar en el sitio más arriesgado de la zona. Cuando la columna de Urruti se estabiliza, hay un meandro que da justo encima... De Fuentes de Ebro, que es la otra parte donde están los guardias civiles, la otra parte del río. Y en ese meandro está el Grupo Acción y Alegría y allí se pasará una buena parte de la guerra. Él se relaciona mucho con los que habían ocupado Gelsa, que es la cuarta, que se llamaría en cuarta agrupación, que era casi dentro de la columna de Urruti, era otra columna. Estos eran los que iban por la anarquía y todo esto. Y entonces toda la zona aquella de Gelsa, la parte de aquí de Pina... Alborque, Cinco Olivos, los pueblecillos de estos están todos socializados, Velilla de Ebro, están Gelsa, están todos socializados, son los que ocupan todo esto. Ahí hay bastantes de los que harán luego el grupo internacional, bastantes franceses y alemanes, sobre todo, que formarán el grupo internacional. Y estos se quedarán por Velilla. Y estos son los que están más coordinados. Joaquín forma la parte de todo, ahí tiene las experiencias de comunismo libertario. Él ya contaba cómo, hombre, él sabía segar más que nadie, él había estado toda su infancia así, pues es uno de los que se destaca allí con labores agrícolas cuando no está con la pistola y con el fusil, cuando no está en el frente sea un poquito más lejos, porque todavía los campos aquellos están al alcance de las baterías de la artillería franquista. Y entonces él está por allí y está colaborando con la, vamos, colaborando sobre todo con los trabajos agrícolas que él era, y organizándolo. De allí se va el cuando Durruti se va a Madrid, él se queda allí. Él no es partidario de irse a Madrid. Y Durruti dice que se va a Madrid, tiene que conseguir armas, es la única manera de conseguir armas. Me voy para Madrid. Él se queda allá y ahí se queda, hace asambleas, se discute militarización sí, militarización no. Es la época en que la CNT entra al gobierno y hace ese giro hacia el Estado, que son el que descolocará muchísimo a la gente, a los militantes que están pegando tiros. Y dices, bueno, nosotros, ellos tenían ya, sobre todo como tenían, habían, los del Grupo Internacional habían hecho, habían participado en otras guerras y tenían experiencia militar. Ellos no son, al revés de muchos anarquistas que dicen, no, nosotros los, el ejército no. Ellos son partidarios de unidades de guerrilleras, de unidades militares, pero a su aire, independientes, lo que se llamarían partidas irregulares. Y ellos tienen todo un programa para, elaboran todo un programa que niegan incluso lo llegarán a publicar, porque muchos anarquistas de Lérida les apoyan. En Lérida hay una federación importante, se ha desarrollado precisamente en la guerra, y su periódico lo dirige Peirats, y Peirats es uno de los anarquistas más extremos, y Peirats les publica los manifiestos. Hay unos manifiestos allí donde ellos están en contra de la militarización. Una vez muerto Durruti, evidentemente la CNT a militarizar se ha dicho, fuera de aquí. La FAI, por desgracia, se ha llenado de grupos de revistas, se ha estructurado, él se la quiere transformar en partido, se hacen votos, muchos de los famosos pues se están plegando, de los anarquistas famosos se están plegando a las circunstancias, y hay, bueno, en lo que pasa en la retaguardia se traslada al frente. En el frente les llegan delegados diciendo, bueno, aquí se ha decidido que se acepte la militarización. Y estos continúan sin aceptarla, y entonces, pues, si no la aceptáis, les harían lo mismo que en la Colonia de Hierro, os mandaremos un grupo armado a desalojaros de allí. Y entonces estos dicen, pues no, pues abandonamos el frente. Pero al revés de, bueno, la Colonia de Hierro lo hicieron, abandonar el frente bastante, se esperaron a que les llegara gente. Estos no, estos, tal río por allí, se fueron los que querían, no se fueron todos, pero los que querían se fueron. Se bajaron unos cuantos camiones, se llevaron un par de ametralladoras, porque las habían conquistado al enemigo, eran suyas, no eran del ejército ni de la república, y ellos no querían defender la república, ellos querían defender la revolución, y se fueron a la retaguardia. En sus memorias, Joaquín Pérez Navarro habla de los amigos de Durruti como si fuera la columna de Durruti, lo confunde un poco todo. En realidad, los que se bajaron fueron los que fundaron. Tenía razón en eso, en que sí que eran, serían después los llamados amigos de Durruti. Es decir, la parte de la columna que estaba en Gelsa, en Velilla, en Belloque, y en algún otro sitio más, y más algunas individualidades de otras centurias, que se bajarían. Había unos 500 o 600. Hay constancia porque el sargento Manzana tiene un informe así largo donde dice se han bajado un montón, y dice que eran 500 o 600 de los mejores, de los más idealistas, de tal. Hace una información y lo dice. Y él era favorable, evidentemente, a la militarización. Bueno, mientras se está militarizando la columna, estos intentan salvar la revolución. Se juntan con algunos de la retaguardia, con Valius, que es un que había trabajado en Solidaridad Obrera, y al ser purgado de Solidaridad Obrera, porque claro, hay que dar una dirección proestatal a la prensa y unificada a la prensa, no hay que permitir que haya críticas, que haya defensa de ideas, que no se defienda el anarquismo, sino que se acepte la línea que están marcando los comités, que es una línea de participación en todas las instituciones, de alianza con los comunistas, etc. de aceptar la disolución de los comités municipales, la reconstrucción de los ayuntamientos, de la legislación que controle las colectividades, de evitar que las colectividades pues, supriman dinero y cosas de estas, vayan demasiado lejos, que se integren en una estructura estatal. Bueno, en realidad, todos estos pasos que se están esbozando y que se irán dando, y sobre todo después de la muerte de Urruti, esto se acelera bastante, hace que estos aguantan hasta febrero. En febrero, aquí los valencianos convocan una asamblea. Y entonces estos bajan, pero ya aparecen otros representantes de la columna de Urruti con que... Quien baja aquí es Progreso y Pablo. Joaquín se queda en esto, en las Ramblas. Pero en las Ramblas han encontrado un local. Es el local que está enfrente de la Casa de los Paraguas, si habéis estado por allí. Hoy en día es el Banco Sabadell, es la calle Hospital que hace la esquina, el primer piso. Él me lo confirmó, dice, sí, estábamos allí, en un local. Y había un cartel de Durruti, pusimos un cartel de 2 metros. Y que él estaba por allí, dice, como venían los mineros de Salen, de Sallén con nosotros, teníamos muchas bombas. Dice, el lugar está lleno, tiene un esto lleno de bombas. Dice, las bombas de puro, que decían, porque se hacían ellos mismos con botes y tenías que fumar un puro y luego para encender la mecha. Se llamaban bombas de puto puro. Y bueno, los expertos, los que los fabricaron en los mineros. Ellos tenían las ametralladoras. Por cierto, que una de ellas estaba a cargo de Joaquín. Estos vuelven, Progreso y el otro, vuelven de la reunión que ha convocado la columna de hierro, con la solución de que se acepta la militarización porque no hay más remedio, porque todas las organizaciones, todos los comités, la CET, las Juventudes Libertarias, todos están a favor. Y que además, incluso la reunión de columnas era una cosa ilegal, es decir, era una cosa no orgánica. Lo primero que les echarán en cara es como vosotros... al margen de la organización, convocáis una reunión para decidir algo que solo nos compete a nosotros como representantes sindicales. Y entonces, claro, ellos se encuentran entre esta especie de falso legalismo sindical, entre unas decisiones que ya se han tomado desde hace tiempo, y nada, se quedan como a defender los principios revolucionarios en la agrupación Amigos de Durruti, que era bastante ruido en esa época. Cuando estallan las jornadas del 37, es decir, cuando se produce la insurrección obrera, él estará en dos sitios muy importantes, en la telefónica, con las ametralladoras, y cuando ya no puede defender, porque al tercer día, cuando le empiezan a llamar a la vuelta a dejar las barricadas y todo esto, ya empiezan muchos obreros a abandonarlas, y entonces ya no se puede defender la Plaza Cataluña, y se retiran, y se van a asaltar el cuartel de la Guardia Civil en Casa Ramona. Existe ese cuartel, hoy en día depende de la Caixa, es el centro de exposiciones de la Caixa Bank de Cataluña, es una antigua fábrica que se llama Casa Ramona. Pues fueron a asaltar allí, se llevaron un montón de policías, luego al día siguiente se amontonaron los cadáveres de guardias civiles. Él decía, me decía, por lo menos había 80 y tal, no habían unos 20. Y seguramente él tuvo poco que ver con esa historia. Más bien fue Progreso y la gente de la barriada de Sants y de Pubilla Casas y todo esto, que era el centro donde se movilizaban unos comités el Comité de Defensa de Sants, que era bastante duro. Y que siempre tenía cuartel de la Guardia de Asalto, cuartel de la Guardia Civil. Estos se habían peleado con la Guardia Civil en el paralelo, luego se habían encerrado en un cine, los habían desalojado del cine, la Guardia Civil para escapar había disparado contra la gente que circulaba, había hecho víctimas inocentes civiles, y entonces fusilaron a unos cuantos por eso, no por simple, porque sean sanguinarios, como represalia por las muertes de civiles inocentes que habían causado en su intento de llegar hasta las Ramblas. El destacamento, más de 100 guardias civiles. En fin, y a partir de ahí ya él abandona la legalidad, él ya es alguien buscado. Y los amigos de Durruti son clausurados, él ya, y a partir de ahí ya no quiere decirme que yo lo entrevisté y le insistí. ¿Qué hacías? Misiones, decía, misiones. No, no insistía. Supongo que daría golpes de mano, porque la Guardia Civil es... Él estaba en Valencia, a veces bajaba, incluso bajó una vez a cargarse a alguien a Albacete. Y con Félix Martínez, con uno que era el presidente de los amigos de Durruti, el que era torero, el antiguo torero, el Palacios. Y luego subieron para arriba y él se difumina. En la guerra no cuenta mucho, bueno, no cuenta nada. Pero él, por casualidad, lo detienen ya al final de la guerra, es esto. Lo detienen por la calle y encuentran armas. Y allí, pues, él es lo que más cuenta es de esa detención, porque se ve que lo torturaron, le hicieron mil perrerías, lo llevaron a la famosa Checa. Ahora, si lo llevan a la Checa de la calle Córcega, es que lo pilló el SIEM. Y si lo pilló el SIEM es porque él estaría movilizado y no fue al frente. Y esto ya son especulaciones, pero más o menos en base real, porque él no me dijo nada. Él dice, me tenían manía o así, iban a para la caza al anarquista. Pero más que nada es entonces a quien pillaban, y sobre todo a él lo condenaron a muerte enseguida. O sea, que desertor, con armas, condenado a muerte. Había entonces, sí que es verdad que, sobre todo si eras encima de la FAI, pues, y tenías historial, pues entonces sí, entonces no te escapabas. La parte que primero conocí, la que más me golpeó, la que más me afectó, y es que él contaba, y eso lo cuentan las memorias, y luego te lo decía casi, casi llorando, dice, los que me llevaron a la cárcel eran de la CNT. Había un guardia de asalto que lo habían condenado a muerte conmigo, que también tenía el carnet de la CNT. Dice, yo ir encadenado al lado de un guardia con la manía que les tenía. Dice, pero era la CNT. Dice, cuando llegué allí me dijeron, habla con fulano, que es del sindicato tal. Llegan allá y hablan, y bueno, y efectivamente los que recibían a los presos, Monchuelos, eran donde llevaban a los que se iban a cargar. Y él dice, pues mira, parece ser que el destino, dice, nos había jugado una broma cruel, porque nos iban a fusilar gente de la CNT, nos habían detenido gente del SIM, algunos eran de la CNT, y los que iban a formar parte del pelotón eran también la CNT, los carceleros también lo eran. Dice, joder, dice, estuvimos mejor, ¿no? Dice, allí quienes estaban bien eran los fascistas. La guerra estaba a punto de acabar y entonces los presos fascistas vivían de puta madre. Dice, pero nosotros éramos carne y cañón, estábamos allí. Muchos de la CNT, muchos anarquistas se desmoralizaron, no quisieron, cuando vieron cómo en los últimos años, cómo se enviaba la gente al matadero, cómo se hacía la guerra para que durara, cómo mandaban sobre todo a las tropas de donde se sabía que había más libertarios, los mandaban en primera línea para que los exterminaran, porque precisamente quienes dirigían la guerra entonces eran los soviéticos, los agentes soviéticos, que eran los que tenían las armas. Los soviéticos enviaban las armas y enviaban a los asesores, los asesores determinaban las guerras, y tú vas por aquí, tú vas por allá, y claro, así los batallones, por ejemplo, ahí la columna de Durruti tuvo un par de batallones totalmente exterminados, pues los llevaron directamente al matadero. La columna de Hierro no quedó, la columna, la 83 Brigada, después de la batalla de Teruel ya no quedaba casi nadie vivo de la primera época, se ganaron unos cuantos mandos y ya está, todo de lo antiguo que había era eso, lo demás eran gentes de la Quinta del Biberón y últimos y gentes de otras brigadas que las metían para recomponerlas. Así todo todavía conservaban algo del espíritu que habían tenido. Y bueno, él se encuentra con un montón de anarquistas que están acusados de atracos, de contrabando, de extraperlo, de no sé cuántos. Algunos sí, se habían hecho atracos, otros no, otros simplemente los habían utilizado en unas detenciones para implicarlos en hechos que no habían cometido, porque habían sido patrulleros, sobre todo lo que mucho perseguían el SIM y la policía, sobre todo en manos comunistas, era a los antiguos miembros de los comités de defensa y patrullas de control. Los comités de defensa, la CNT los disolvió en junio del 37, pero existieron hasta por lo menos febrero del 38. Se hicieron en plan clandestino. Por eso supongo yo que Joaquín estaría en uno de esos comités. irían y venían, preparaban fugas y al final pues se desencantaron de la misma organización. Y ellos luchaban, decían, luchar por la anarquía, yo no lucho ya ni siquiera por la CNT. Y entonces algunos de ellos, esto pasó en, también en la Revolución Rusa, que cuando empezaron a, se empezó a estatizar todo, la policía a decidir lo que se tenía que hacer y lo que no, se produce como una desmoralización entre los revolucionarios y que no aceptan el asimilar, el que se abran las iglesias, el que se privatice la distribución de alimentos, el que todo lo que ellos habían conseguido se recomponga, caiga en manos del Estado, el Estado lo distribuya siempre en los grupos que le son más afines, el que como única solución la CNT dice introducirse dentro del Estado para al menos aprovechar una parte de todo eso. Esa solución realista hay muchos que no la aceptan. Y los que no lo aceptas, pues actúan por su cuenta. Y los que actúan por su cuenta, pues los pillan, a muchos de ellos los pillan, vienen, los pillan en fugas, los pillan en atentados, los pillan en atracos y los pillan armados simplemente, como Agustín, y digo como Joaquín, y los condenan a muerte. Agustín lo condenaron a muerte en revisión y todo. Se hizo una revisión. Además fue un juicio rápido, o sea que deberían ir a por él, lo tendrían muy fichado como para... Y bueno, en ese momento Franco apareció, cuando lo iban a matar, Franco apareció por el Panadeas, por Vilafranca y tal, y se produce la desbandada en Barcelona. Y Joaquín se queda dentro, y un montón de presos libertarios se quedan dentro. Entonces tienen que romper las puertas ellos, escapar como pueden, ir andando. Incluso Joaquín tenía, dice, que tenía miedo al SIM. Dice, no creas tú que nos salimos y tal. Allí no había nadie por ningún lado, sin zapatos, y buscando dónde podía ponerse un par de zapatos que le sirvieran. Dice, íbamos por el campo arrancando alguna col que encontrábamos y nos la comíamos cruda. Y así llegan hasta Figueras, y en Figueras consiguen un camión que les lleva a la frontera, y de ahí ya es pues un poco el calvario que llevan todos los que pasaban allí. Van a campos de concentración, de los campos de concentración allí hay días que pasan. El Bargel es el peor, está durmiendo, para dormir se tenía que enterrar en la arena de la playa porque él no tenía ni abrigo ni nada. Y allí, viendo morir a la gente, de ahí sale por un grupo de trabajo de estos. En el grupo de trabajo era un grupo que trabajaba a 50 metros de profundidad, o así, haciendo soldadura submarina. Y él estaba bien de salud y se apuntó. La suerte es que ese grupo trabajaba en el Canal de la Mancha. Y en una de las movidas que hubo, se metió de polizón en un barco que le llevó a Londres. Y ahí empezaría la vida de Londres, que es también una serie de peripecias, pues ya con menos interés. Él allí en Londres, pues casi después de todo lo que había pasado, el que en Londres se hicieran cargo de él, que le pusieran en una familia obrera, y que la familia obrera lo alimentara y que le pasaran una cantidad, él no se lo acababa de creer. Él estaba muy agradecido a Inglaterra por eso. Y a partir de ahí pues empezó a trabajar en grúa, en la construcción, hasta que volvió a su trabajo de cocina, de cocinero, que era su trabajo antiguo. Y allí fueron apareció el Barcelino, su primo, apareció la hermana de la compañera de Marcelino, que se juntaría con él, Carmen, su compañera de toda la vida. Allí viviría pues su historia de amor, lo que le faltaba. Él tenía 40 años cuando se juntó, o sea, es decir, él vivió todo esto, o sea, había vivido la causa tan intensamente que no le había dado tiempo a enamorarse ni siquiera, era un inocente a los 40 años. Cuando pasó a Londres tendría unos 30, o menos, o 20 y tantos. Eso fue en 50 y pico, en el año 50 y pico, cuando conoció a Carmen. Aquí en el libro está, es esta que está aquí al lado. Este es Marcelino Benedicto, esta es la mujer de Marcelino Benedicto. Esta es la mujer de Marcelino Benedicto. Este es Suceso Portales, este es Félix Gurruchari, el padre Salva. Esta es Caterina Partos, este es Delso de Miguel. No sé, hay algunos. Son bastante conocidos los que salen en la foto. Y bueno, se hizo un núcleo de residentes libertarios y anarquistas en el que él participó desde el primer momento. y que su principal labor fue pues luchar contra el reformismo del exilio y contra ese inmovilismo del exilio y ayudar a los presos. Él se pasó la vida enviando dinero a los presos. Y es ahí cuando él me dijo, yo es que sin la idea, él encontró en el anarquismo, en la idea anarquista, una justificación, un sentido a la vida. Él se entregó, se jugó a la vida muchísimas veces. Y luego en la vejez, ya cuando ya había pasado todo, dices, bueno, toda su vida era como una película para él, ¿no? Él se acordaba de escenas, de historias, y él le hubiese gustado escribir todo eso, pero era imposible, él no era incapaz de hacerlo. Además, cuando le hacía dolor la cabeza, cuando se acordaba de todo esto, tenía que parar, escribía poco. Él había aprendido a escribir, había aprendido a leer, había aprendido a leer, pues escribiendo, resumiendo actas de reuniones y todo esto, como el que más, apechugando. Y en ese momento, pues nada, pues llegó, fue hasta el 2006, vivió 97 años o así, o 99, que nació, 99 años, fue el más longevo de todos los cedistas que conozco. Y el último de aquella gloriosa agrupación que defendió la causa anarquista cuando esta había sido traicionada, que se llamó Los Amigos de Durruti. Y todo esto que os he contado, pues un poco así, un poco con más detalle, más referencias a la época, y más usando sus propias palabras, porque eso sí, yo sus papeles y todo esto, pues él tenía frases muy suyas, y digo, pues esto, y maneras de describir muy propias de él y tal, y digo, bueno, esto es su pensamiento, y las memorias estas van de eso, de su pensamiento, de cuando él mira hacia atrás y dice, bueno, pues toda esta es mi vida, ¿no? Y la quiero contar y no puedo, no lo sé. Y además me contó que contrató a un historiador y le pagó un pastón. Pero el historiador era un tío que no sabía nada, pero nada es mucho decir, es decir, sabía menos que nada de anarquismo. Y entonces, claro, aquel, ¿y usted qué hizo? Y le iba a preguntar cualquier cosa, y trabajó, y estuvo en el campo, y claro, yo vi las entrevistas y dice, pues si no dice nada en estas entrevistas, no pregunta de nada. Aquel no sabía ni qué era la CNT, el tío que le preguntaba, y digo, pero ¿en qué historiador fuiste a parar? Que cualquier historiador, aunque fuese de yo qué sé, de derecha, o que, sabía un poco de historia social, pero alguien que no sabía nada de historia social. Y bueno, el pobre hombre, pues me imagino que él no creía en Dios ni en el paraíso ni nada, pero en fin, allá en la eternidad me imagino que estaría contento de saber que se ha escrito su vida y que cerca de donde él nació se está hablando de él. O sea, me imagino que él sí que estaría contento de saber eso. Es un poco lo último que quería, que se acordaran de él. Y aquí está. Y gracias por escuchar este relato, digamos, sentimental de Joaquín Pérez.